Economista Álvaro Pereira, jefe de acceso e inteligencia de mercados de INAC. Bueno, terminando y empezando un año, donde por supuesto, ¿no? Hay varias cosas que están marcando a fuego la realidad, no solamente de lo que puede ser la salud humana, sino que hoy, bueno, a través de este concepto integral que hay hoy sobre la salud. Y eso, por supuesto, tiene sus repercusiones en absolutamente todo. Y en el comercio también, por supuesto, y en las exportaciones, el acceso a los mercados, de un barco insignia como sin duda es la carne, ¿no? Así que bueno, primero te vamos a recibirlos. Muy buenos días para ti, Álvaro, y el gusto de que estés charlando con nosotros. Buenos días, muchas gracias Gustavo, un saludo a la audiencia. Álvaro, queríamos arrancar con el tema de, bueno, de lo que es el tema acceso a mercados para después pasar un poco a aranceles. Y siempre lo vimos, en realidad, el tema de acceso a mercados, como una fortaleza. ¿Sigue siendo así? Bueno, bien, el acceso a mercados es un concepto amplio que abarca varios elementos, pero en forma sintética se puede resumir en dos ejes. Por un lado, un eje sanitario, que sería conseguir habilitaciones de mercado, conseguir apertura sanitaria, y eso implica una apertura para la carne, qué carne, o idealmente todos los tipos de carne, ovina, ovina, aviar, todos los tipos de carne posible, el mayor nivel de producto posible, sea todos los cortes, sean también merdencias, sea congelado, enfriado. Ese sería el eje sanitario, ¿no? Un eje donde hay mucha profundidad, es un asunto que quizás no tenga demasiada repercusión en la prensa, pero que es bien estructural a la hora de definir en qué lugares podemos estar y en qué lugares podemos hacer negocios y en qué lugares no. Y el segundo eje es el arancelario, ¿no? Que es más conocido, pasa por acuerdos comerciales, sean multilaterales o bilaterales, bloque a bloque, pero ahí básicamente lo que es buscar el abatimiento y la reducción de los impuestos que se pagan a la hora de participar en el comercio internacional. Está Esos son un claro. poco los dos ejes. Entonces, en el eje sanitario, la situación de Uruguay es fuerte, es buena. Uruguay tiene acceso a 3/4 del mercado internacional de carne bovina. Es una situación solo superada por Estados Unidos, Australia, Canadá y Nueva Zelanda, o sea, los clase A. El comentario aquí es que se nos están acercando otros competidores como Argentina y Brasil. Y en el eje arancelario la situación no es tan buena, está bastante, hay una brecha muy importante con estos clase A que nos quedan un poco lejos en este sentido. Cuando decimos eso, sí, la competitividad también tiene muchos componentes, ¿no? Uno de ellos es, sin duda, un proceso que no es nuevo, que empieza, yo te diría, bueno, no sé, después de lo que fue la ronda del GATT, aquí en Punta del Este, de ahí empieza todo un relato, bueno, de la evolución, de los aranceles, de la primera baja y volver a subir. Y bueno, y ahí pasa desde GATT a OMC hasta que la OMC cae prácticamente en la ignominia, o sea, en la inoperatividad, y pasan a jugar otros temas como son sin duda los acuerdos bilaterales, como tú decías, o bloque a bloque, etcétera, etcétera, pero que llevan su tiempo, digo, es decir, por más que Uruguay firmara un acuerdo de compromiso de reducción, pero no es de hoy para mañana. Es decir, eso nos puede dejar, no sé si fuera de mercado, pero no en buenas condiciones, ¿por cuántos años? Bueno, retomo un poco la pregunta que fue bien interesante. Hay un tránsito, digamos, desde el GATT a la OMC y la OMC sigue operando y sigue trabajando en un montón de aspectos. Por ejemplo, compras públicas, propiedad intelectual, en fin, solución de controversias. En un montón de aspectos sigue operando, pero la agenda, digamos, de rebaja arancelaria multilateral sí se encuentra detenida. Y ahí los países, hace 2 o 3 décadas, atentos a este cambio de contexto, digamos que se empiezan a buscar la vida por su cuenta y empiezan a negociar por afuera. Uno de los asuntos de la OMC es que que se buscan consensos amplios y acuerdos amplios. Entonces, a la hora de acordar potenciales rebajas arancelarias, era necesario que muchos países estuvieran de acuerdo a la vez, lo cual fue difícil de conseguir y finalmente no se pudo transitar. Entonces, lo que terminó sucediendo fue que distintos países empezaron a arreglar sus cosas, digamos, bilateralmente, o si no, bloque a bloque o un bloque con un país, pero digamos, no buscando un consenso entre todos los países de la OMC, sino entre algunos elementos del mismo. Ahí lo que ha sucedido en este nuevo mundo es que hay países que se han movido con más velocidad que otros, en primer lugar, y en segundo lugar, muchos de los acuerdos que se han firmado conllevan lo que se denomina un calendario de grabación. Exacto. Son acuerdos que tienen una entrada en vigor, en vigencia paulatina, y los aranceles van bajando a poco, un escaloncito cada año. Y hay calendarios de grabación tan largos como 15 años. O sea, si Uruguay firmase un acuerdo hoy con Japón y se acordara un calendario de grabación de 15 años, estaremos terminando el 2035 de llegar al arancel que finalmente acordamos. El objetivo de estos calendarios es, sí, que exista una integración entre las economías y que exista más comercio, pero que no, que el efecto no sea muy rápido para que las economías domésticas se puedan ir ajustando a poco. Ese es un poco el espíritu. Exacto. Hay algunos países dentro de estos informes que ha hecho INAC, que aparecen allí como, como más proclives a flexibilizar un poco las condiciones, como es el caso de Corea, ¿no? Porque nosotros a Corea siempre lo tuvimos ahí como de alcanzar, no sé, de ganar la Copa América o la del mundo. Porque un país muy exigente, y bueno, en el ingreso, y logramos un pequeño ingreso, pero salvo que no sé, que esté muy lejos de la información, pero con lo que entramos fue con algo de, creo que de precocidos o algo, no realmente como nosotros nos gustaría entrar. Pero bueno, Uruguay, según dice el informe, no agarraría esa onda ahí de países que de repente pueden o flexibilizar sus condiciones, en fin, para aceitar un poco el comercio. Eso sin duda, ¿no? Así, repercusiones a nivel de país y a nivel del mercado interno, ¿no? De eso no nos vamos a salvar. Correcto, es interesante lo que estás planteando. El asunto del acceso es bien interesante, bien importante, porque termina afectando todo, ¿no? Termina afectando la cartera de clientes que tenemos, los estándares de producción, las inversiones necesarias, el desarrollo tecnológico de la cadena, termina afectándolo todo. Entonces, es como una suerte de aspiración bien importante, alcanzar un flujo comercial sostenido con estos dos países, Corea y Japón, porque uno intuye que atrás de eso viene una sofisticación bien importante de la cadena, ¿no? Que poder comerciar con ellos implica, no, no, nos llevaría a un estándar bien interesante y un estándar superior en varios de los sentidos que describí anteriormente. Estos dos países, comparto que tenían como un halo de imposibilidad, ¿no? Eran países imposibles desde lo sanitario y países imposibles desde lo arancelario. Y sobre este último punto, lo arancelario también, no es específicamente de carne, pero recuerdo también algunos litigios en el marco de la OMC por cuotas de importación de arroz de Japón, que también quedaba muy claro que eran países muy hostiles al comercio internacional de productos agropecuarios y que había un deseo muy fuerte de proteger a sus productores a los costos que sea, y bueno, lo cual conllevaba claramente que los alimentos, algunos de estos alimentos, fueran realmente muy caros en Corea y Japón. Y esa es una imagen que permaneció y que permanece quizás aún en el ideario digamos, del uruguayo o de los que estamos en la cadena, bueno, ese es el recuerdo, eso es lo que es Corea y Japón, son dos países imposibles. Lo que ha pasado en estos últimos años es revolucionario. Uruguay tiene aprobación sanitaria para exportar carne a Japón y lo hace, esto desde el 2019, y Uruguay tiene aprobación sanitaria para exportar carne a Corea y también lo hace. Entonces, ese ya es un primer paradigma que se cae, ¿no? En el eje sanitario hay logros bien importantes. Uruguay tiene comercio con Corea, tiene comercio con Japón, hay un nivel de cumplimiento, digamos, en términos sanitarios perfecto. En ese sentido, se dio un paso muy importante. El tema que no solo de habilitaciones sanitarias vive el comercio, también hay que lograr este abatimiento arancelario. Entonces, en ambos países estamos trabajando con aranceles en torno al 40%, y en realidad nuestros competidores nos sacan una ventaja importante, aproximadamente 10, 15 puntos, lo cual es bastante grave, pero además lo que es más grave aún es que esta ventaja irá en aumento. Entonces, uno si hace un poco un ejercicio hacia adelante, quizás al 2025, por ejemplo, en Corea del Sur nosotros vamos a estar pagando un arancel del 40% y nuestros rivales van a estar en 10%. Entonces, pensar que nuestra cadena cárnica va a soportar una diferencia de aranceles de 30 puntos con competidores de clase mundial como Estados Unidos, como Australia, como Nueva Zelanda, se hace muy difícil pensar que vamos a poder tener un flujo comercial fluido. Sí, es clarito, es clarito. Álvaro, había un tema que también tenía, porque es un tema que a ti te apasiona y a mí también, y corremos el riesgo de que esto se transforme en una especie como de conferencia que puede durar horas, ¿no? Pero hay otro tema que también siempre preocupó, que son las barreras del comercio, ¿está? En ese caso estamos hablando más que nada de lo que son barreras no arancelarias, en los cuales, como tú decías, ¿no? Los temas sanitarios se empiezan a jugar, en fin, yo qué sé. Bueno, para poner un ejemplo, hace pocos días China le paró la importación de madera a Australia porque hay un bichito que venía dentro de la madera que no había en China. Digo, ese es un ejemplo, pero puede haber muchos más y más grandes, ¿no? ¿Tú considerás que esto se va, no sé, se va a, o sea, van a aflojar por un lado y apretar por otro, o que esta, bueno, necesidad de crecimiento de todas las economías, no va a ser tan estricto en el tema de barreras no arancelarias? Bueno, yo en realidad tengo, digamos, lo miraría el asunto con cautela, y para mí hay varios hechos salientes que son importantes poner sobre la mesa. En primer lugar está el asunto de la pandemia, de COVID, que bueno, ahí un poco de lo que sucede, entiendo que hay, digamos, el conocer algo nuevo, ¿no? Hay una cierta lógica de operar con cautela, específicamente aquellos países que lograron controlar más exitosamente la pandemia. Entonces, aquí quizás opera un principio, digamos, precautorio de, bueno, por las dudas, quizás tengo que ser excesivamente cauteloso o excesivamente liberal, quizás mejor ser cauteloso y después corrijo. Entonces, bueno, yo creo que algunos países pueden llegar a manejarse de esta manera, quizás cuidándose en exceso en un contexto, digamos, sanitario y de buscar la precaución. En segundo lugar, también hay asuntos, digamos, estructurales de economías que se han ido ordenando de, bueno, estos artículos los produzco y estos artículos los importo. Entonces, que también va en beneficio de ellos importar estos artículos, importar alimentos, que los precios estén controlados y que la población pueda acceder a alimentos en cantidad y en precio estable. Entonces, eso también me parece importante. Y al final del día también ver que en plena pandemia, en realidad el comercio, si uno mira los grandes números y no considera algunas transacciones puntuales y mira los grandes números, en realidad tenemos que el comercio de los productos de los que estamos conversando subió. Vemos que en China se importó más, a pesar de que Uruguay exportó un poco menos, pero en realidad China importó más carne, pudimos exportar más a Estados Unidos, pudimos exportar más a Canadá. En realidad no, eso cuando uno mira, digamos, el acumulado, funcionó relativamente bien. Entonces, yo entiendo y veo también algunas noticias con cierto grado de preocupación. Pero también cuando uno mira los números acumulados ve que las cosas en buena medida han funcionado bastante bien. Sí, eso creo que nos llamó la atención a todos los que más o menos seguimos el tema. Cuando bueno, uno piensa, bueno, que hay cadenas de valor que están o las ven medias paralizadas en muchos lugares, como es la gastronomía, por ejemplo, ¿no? Que es un gran consumidor de lo que son, pueden ser productos nuestros. Y esperemos, bueno, esperemos que sea así, ¿no? Y después, por supuesto, más preguntas, sin duda. Y es lo que aquí todo el mundo quiere saber, ¿cuánto vale el novillo? Esta es una zona criadora y quieren saber cuánto vale el ternero, pero eso, hoy en día, digo, hacer una proyección muy larga, evidentemente tiene un error bastante, o no sé, ¿qué es lo que pensás tú? ¿Tiene un error bastante alto o la capacidad de previsión del futuro, que es difícil porque el futuro todavía no pasó, se puede hacer? Bueno, lo cierto es que siempre quedo entreverado en alguna conversación de este tipo y he perdido un poco confío más en las proyecciones, digamos, de los que están comprando y vendiendo, que están en el terreno haciendo las transacciones. Yo, si tuviera alguna duda, quizás lo llamaría más a ellos. Me parece que lo bueno de la agenda de acceso, que es una agenda, digamos, poco controversial entre industrias y productores y entre criadores y invernadores, en el sentido de que es una agenda de agrandar la torta, ¿no? Me parece, un poco enganchando esta última pregunta con todo lo anterior, la agenda de acceso es una agenda digamos, de más valor para toda la cadena y es una agenda que derrama, ¿no? Si logramos entrar a más mercados, si logramos pagar menos aranceles, si logramos engancharnos con importadores de Corea, de Japón y toda esa lógica que hablamos anteriormente. En realidad es una agenda que debería derramar más y mejor para toda la cadena. Sin duda, esa es la mejor forma de lo que todo funciona. A ver, esto está buenazo, pero bueno, lo tenemos que terminar por hoy. Realmente ha sido un gusto charlar contigo y bueno, y que compartas con nosotros la tanta información, que esto es apenas un poquito, ¿no? De todo lo que INAH genera, ¿no? Bueno, Gustavo, muchas gracias y gracias por permitirnos acercarnos a tu audiencia, a hablar de estos temas que para nosotros son tan importantes y que hacen al desarrollo del país. A veces uno, digamos, ve que las noticias van por otro lado, que los temas van por otro lado, pero en realidad cuando uno piensa en desarrollo, en largo plazo, en verdaderamente poder pensar en la mejor ganadería y la mejor cadena cárnica posible, tenemos que ir por este lado, así que te agradezco que hagas un espacio en la agenda para tratar estos temas. Con mucho gusto, Álvaro. Un abrazo. Saludos a la audiencia.